Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas y bienvenidos al mixtape número 68. Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, que tiene muchas ganas de acompañarte durante una hora, si me dejas, con una gran cantidad de nuevas presentaciones aquí en mixtape y otro puñado de clásicos nacional e internacional, como es de costumbre, y mezclando todo lo posible dentro del punk, del rock y del metal. Quiero desde ya agradecerte la escucha desde Moncada Radio, asaltomatarradiorock.com y desde Rock Invierzo. Hablando de mezclar a tope, hay una banda que eso se lo ha tomado muy en serio y son capaces de mezclar en una canción el rock, el funk, el punk, el ska y el metal, y no es broma. Bueno, a ver, sentido del humor la verdad es que sí que tienen, bastante, desde luego, pero esto va en serio y si os van las mezclas de estilos, seguro que os gustará esta locura de canción. Ellos son gilipollas, y a ver, que no es por faltar, acabado en jazz, en J-A-Z-Z. Son tres, son de Madrid y este es el tercer adelanto de lo que será su primer álbum que verá la luz esta misma primavera. Este single con el que vamos a empezar el programa lleva por título Tito Tito To, con el que demuestran que no hace falta más letra o poesía para romper moldes y agitar conciencias. Por cierto, tienen ya fechas confirmadas con el primer concierto en Madrid el 1 de abril en la Sala Copérnico, el primero de una larga lista de fechas ya confirmadas, y habrá muchas más también por confirmar. ¡Empezamos! We'll be right back. Seguimos con novedades. Os voy a hablar de Kepler, una banda madrileña formada en 2018 con una propuesta musical nostálgica del punk rock noventero con sonidos más duros y actuales. A principios de 2019 lanzan su primer EP de 5 temas y ahora editan su primer larga duración de 12 temas que, al igual que el EP, ha sido grabado, mezclado y masterizado en California Studios por Víctor Saiz. Lleva por título Hasta que duelan los pies y estará disponible en formato físico y digital en las principales plataformas el 11 de febrero. El 12 de febrero lo presentarán en Zamora, en la Cueva del Jazz en Vivo, y el 2 de abril en el Fender Club de Madrid. Próximamente, por cierto, habrán también más fechas. Aquí y ahora vamos a escuchar el segundo single de adelanto de Kepler, Renegados. Despegar, la chispa que combate el miedo y la crueldad. Acabamos de escuchar a Stupid Fucking People con Break It All, el temazo que encontrarás en su álbum The Idiots Have the Power, publicado el pasado 1 de diciembre y que podrás encontrar, por ejemplo, en la plataforma de Bandcamp. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Seguimos con Escaramuza, un grupo del sur de Madrid formado a finales de 2008. Su estilo de música es una escaramuza de estilos, rock, punk, ska, metal urbano, protesta, libertario, y que bueno, desde sus comienzos hasta el día de hoy, fieles a sus ideas y que bueno, que han tocado más de 200 conciertos desde grandes festivales a centros sociales ocupados. Cuentan con 2 discos de estudio y están preparando ya la salida de un tercero. Y por eso para mí es todo un placer y un lujazo poder presentaros el single de adelanto titulado Cuando no puedas más. Ella salió corriendo. Mira por ahí cansable de los demás, aunque su mente ya no listos para la batalla. Al otro lado de la pantalla. Rock Made in Santiago de Compostela, Descarallas, Atrapados en la Red. Por cierto, ya han anunciado la primera fecha de la gira, lo acabo de ver en su cuenta de Twitter. Un producto de tu sociedad, así se llama la gira, y la primera fecha confirmada el 16 de abril en Pedritos Garaje de Arzúa. Seguimos con el buen rollo aquí en Mixtape con Kiraz. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. con I Can Explain. Por cierto, The Who, este verano comienza el rodaje de la película biográfica sobre el legendario batería de la banda Keith Moon. El trabajo inicial lleva más de una década y bueno, entre otras cosas, se ve que está resultando muy difícil encontrar al actor principal. Y ahora de The Who, pues a Block Party, que han presentado el segundo single de adelanto del próximo trabajo Alpha Games, que saldrá a la venta el 29 de abril. Los escuchamos con The Girls Are Fighting. jumped over the wall. Under a barbed wire fence I had to crawl. Acabamos de escuchar el mítico guitarrista de Tom Petty and the Heartbreakers, Mike Campbell, con su banda The Dirty Knobs, con el tema Wicked Mind, que es el nuevo single de adelanto de su nuevo disco External Combustion, que estará disponible el 4 de marzo. Vamos ahora a Barcelona para escuchar a una banda de rock setentero y, como ellos dicen, con detalles cercanos al funk o el hard rock, que llevan dando caña desde 2013 y que han presentado un nuevo EP llamado Electric Below. Ellos son de Mu y de este nuevo trabajo vamos a escuchar Revelation Road. Justo después escucharemos a los Black Bomber, los rockeros de Hell Bierzo, que hace nada han presentado un vídeo con uno de los temas incluidos en su Volume 1 y que muestra las imágenes de su viaje y concierto en el Rifle Riff Fest que se celebró en la Jokers Clubhouse de Barcelona. Stronger than before. You better be hurried. Don't have to be worried. You won't have to hide no more. They are getting near, but you smell the fear. Now you're stronger than before. That you're becoming will guide you on this train like maze. You Black Bomber con Let's Get Drunk. Ellos también son una de las super bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con conciencia rockera, apoyando a las bandas para una mayor difusión en los medios. Pásate por la web de asaltomataradiorock.com bajo el apartado bandas asociadas y podrás conocerlas más de cerca, su historia, sus trabajos, vídeos, redes sociales y un largo etcétera. Los clásicos de Mixtape. We'll be right back. Don't die. Fire de Queensrÿche. Geoff Tate, el que fuera cantante de la banda hasta 2012, se encuentra de gira del 30 aniversario de este álbum. Venga, pues es que se acaba el tiempo. Y quería poner el último tema, bueno, vamos, respetar la duración al máximo, aunque sé que ya que no va a poder ser. Pues eso, el último tema de hoy será el Fear of the Fallen de Helloween. Me despido ya, hasta la semana que viene, esperando que te haya gustado el programa de hoy y desde luego de todo corazón agradeciéndote la escucha y así de esta manera tu apoyo al programa. Estos días compartiré el enlace con donde puedes escuchar, descargar el podcast y la lista de temas que han sonado. Y bueno, pues en las redes sociales de Mixtape. Escucha el podcast siempre que quieras y descárgalo. Y te lo digo ya también, moncadaradio.com/programs/mixtape y también desde asaltomatarradiorock.com/mixtape. Te espero la semana que viene. Ha sido, como siempre, un placer acompañarte durante esta hora. Un abrazo muy, muy grande de Mercedes Herrada. Os dejo con Helloween. Decide and stand your ground, my friend. Refuse and your fall goes hand in hand. Decide, decide, disease. Is this your own heart beating? Is this you who is feeling?